tu tierra. Dejaste todo por salir de la pobreza. Luchas por tus hijos, luchas por sobrevivir, aguantando día y noche sin dormir. No lo ves tan claro, todo está nublado, ya no hay estrellas. Ni duermes ni sueñas, no lo ves tan claro, todo está nublado, ya no hay estrellas, ni duermes ni sueñas. Levántate y grita basta ya, que el mundo reconozca tu derecho a vivir en paz. No tienes por qué aguantar la hipocresía en este mundo y la desigualdad. ¡Lucha! Vive y sueña, lucha, vive y sueña, lucha, vive y sueña, lucha, vive y sueña, por lo que más quieras.